A veces sigo a mi sombra. Ay, a veces viene con quién va a andar. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me callada, ¿dónde podrás encontrar otra sombra compañera que sufra oí. A Se viene detrás hoy, pues, una compañera hoy.